La ley del retiro. Y en el olvido olvidé quien yo había sido y dejé callar mis sentidos después. Después del silencio impuesto por ley, la ley del retiro. Secreto castigo.